Pepe, Flavia, Cristian, todos los que realizan día a día el informativo de Farco, corresponsales de cada uno de los puntos del país en donde las radios comunitarias se desarrollan, buscan la noticia y quieren contarla, les enviamos desde Frecuencia Cero un gran abrazo por estos 10 años. Soy Eduardo Auxielo y a través de mi mensaje se hace sentir, obviamente, el abrazo de todos los compañeros que aquí día a día desde la República de Mataderos llevamos adelante esto que es Frecuencia Cero. En 10 años seguramente se plantea la posibilidad de transitar distintos caminos, esos caminos que la noticia ofrece, que la noticia propone. Lo interesante es el concepto de independencia para contar cada una de esas noticias. Interesante tener 10 años en el lomo para saber que durante todo ese tiempo se pudo cultivar una mirada federal, independiente y responsable. 10 años más, 20 más, 30 más, 40 más, 50 más. Lo que dure. Felicidades.